Your heart proposes. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que se encuentra con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda y les da la bienvenida aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Jalapa, Veracruz, desde la capital de la entidad veracruzana, en la calle de Clavijero número 24, en el jueves, es un día jueves, el día 24 de mayo, que hace calorcito, está bueno el calor aquí. Bueno, digamos, está agradable, está muy pasable. Ya no estamos en las cuestiones extremas como las costas del Golfo de México, que es un poco más de calor en aquellas regiones. Aquí estamos a 27 grados, o sea, bastante aceptable para hacer primavera. Estamos en un buen clima. Aunque sí, evidentemente, trabajando, caminando, se siente el bochornito, se siente el calor. Está un poco nublado, de repente se nubla un poco y podría caer de repente algo de chubascos, ¿no? Podría caer, no, ya sea aquí en Jalapa o alrededor de Jalapa, pero será realmente algo leve porque el calor estará todos estos días. Estos días tendremos calor, cuando menos de aquí hasta la otra semana, ¿eh? Estará así la temperatura, incluso un poquito más alta. Bueno, pues los que sí han de estar muy preocupados con el clima político han de ser los del Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como PRI. Fíjense que todas las encuestas que se van haciendo en estos días dramáticamente pone al PRI en un tercer lugar. Y no solamente estamos hablando de la elección presidencial, sino también estamos hablando de las elecciones para senador, para senadores, para diputados federales y las gobernaturas. O sea, estamos presenciando el final del PRI. Es una pregunta que nos hacemos, ¿no? O sea, todo esto que ha venido suscitándose en los años recientes, todos estos problemas que hemos visto, principalmente con gobernadores, con algunos funcionarios, y donde el tema de la corrupción está permanente y donde el tema también de alguna forma está ligado con la impunidad y la violencia, pues está haciendo que el electorado voltee sus preferencias hacia otros partidos. Entonces, hay una encuesta que el día de hoy se publica a través de una encuestadora que se llama Massive Caller, que hacen encuestas por teléfono, y entonces hicieron encuestas para ver cómo van a ser los posibles ganadores, de acuerdo con estas opiniones, los posibles ganadores de la elección en los estados donde va a haber cambio de gobernatura. Entonces, fíjense nada más, está Chiapas, la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Entonces, de acuerdo con esta encuesta, y no está tan lejos de otras encuestas que se han realizado, en Chiapas ganaría Morena, en la Ciudad de México ganaría Morena, en Guanajuato el PAN, en Jalisco el Movimiento Ciudadano, que va solo, ¿no? En Morelos ganaría Morena con Cuauhtémoc Blanco, aunque usted no lo crea, ¿no? Y además va arrasando, es lo más sorprendente, ¿no? En Puebla ganaría el PAN, aunque ahí estaría la votación un poco más cerrada, porque está también Morena peleando la gubernatura, pero el PAN, de acuerdo con estas encuestas, iría ganando. Tabasco ganaría Morena. Veracruz ganaría el PAN, aunque también sabemos que está muy cerrada la votación aquí en nuestro estado. Y en Yucatán ganaría el PAN. Y ninguno ganaría el PRI. De acuerdo con esta encuesta, ninguno ganaría el PRI. Y como vuelvo a reiterar esta situación, todo parece indicar que en otras encuestas los resultados son casi los mismos, ¿no? Y pues sí, yo creo que deberían de estar preocupados los los que están en Insurgentes Norte, donde están las oficinas centrales del PRI, deben estar muy preocupados porque sus candidatos no figuran ahora como ganadores. Y lo mismo sucede en las cuestiones de diputados y senadores, como les mencionaba hace un momento. De hecho, ayer hubo una plática muy interesante de parte de nuestros investigadores de históricos sociales, que justo coincidían con estos puntos de vista o estos resultados de las encuestas. Decían, por ejemplo, que el PRI no tiene ninguna oportunidad de ganar ni una gubernatura, ¿no? Y esos son los datos que se dan de manera prevención, ¿no?, a través de las estadísticas. Entonces, miren, por ejemplo, les decíamos en las cuestiones de los senadores, los que ganarían más en el Senado serían los de Morena. Después serían los del PAN, que bueno, tienen aquí su frente con el PRD, el Movimiento Ciudadano. Y en tercer lugar quedaría, de acuerdo con estas cifras que también publica El Economista el día de hoy, quedarían en tercer lugar los del PRI. Eso es a nivel de número de senadores. Sobre el número de diputados, igual ganaría Morena, y segundo lugar sería el PAN y su frente, y en tercer lugar el PRI. O sea, cifras para aquellos que han sido priistas de toda su vida, pues habría que tenerlo muy muy en cuenta. Bueno, también sabemos que muchos han ido cambiando de partido, se han ido al PAN algunos, otros al PRD, otros han ido a Morena, en fin, pero así las cosas. ¿Estamos presenciando el final del PRI? Esa es una pregunta que nos tendremos la respuesta amplia el 1 de julio, dentro de 37 días. Y mientras, nosotros vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria comentaremos que inició el 8º Foro Internacional de Estadística Aplicada. También les informaremos que se realizó el Foro Plantas Epífitas, Diversidad, Ecología y Conservación. En la Facultad de Música se lleva a cabo el 3er Foro Estudiantil de Etnomusicología. Los hongos también pueden combatir la contaminación. Es el tema de la conversación de Sábados en la Ciencia para este fin de semana. Y mañana la Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta un programa para Fagot, Cazadores Malditos y Magia. Hoy aquí en el estudio platicaremos con el director general de Relaciones Internacionales, Mario Oliva Suárez, también con su equipo de trabajo que ya se encuentra por acá, que nos van a hablar de la Expo ISUP, que son los cursos de verano. En esos momentos ya nos dirán exactamente de qué se trata. También platicaremos con Nuria Martínez, que nos va a hablar del cine indígena en el Totonacapan. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a estos números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Bueno, antes de ir a la información, les comentamos que tenemos dos pases para ir al cine el día de mañana, a La Naval, al cine de La Naval, que todos los viernes tienen sus funciones que son muy buenas, tienen películas clásicas, y además con ese boleto tienen derecho a una bebida, que puede ser café, agua o un refresco, y también a participar en la rifa de póster sobre la película. Mañana se va a exhibir Mad Max, esta película interesantísima de George Miller, que se filmó en 1979. Mañana se presenta Mad Max a las 8 de la noche en el Cineclub de La Naval, que se encuentra aquí en el centro de Jalapa. Entonces tenemos dos boletos, pueden llamar a los números de Radio V para participar en la rifa. Bueno, ahora les comentamos que el investigador de la Universidad del Valle de Cali, Colombia, Roberto Bear Gutiérrez, dictó la conferencia Educación Estadística, Ideas para Reformar los Cursos Introductorios, con la cual se inauguró el 8º Foro Internacional de Estadística Aplicada. Este evento es organizado por la Especialidad en Métodos Estadísticos y la Maestría en Estadística Aplicada, adscritos a la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana. El profesor visitante aseguró que es necesario promover en el estudiante el fortalecimiento del pensamiento estadístico más que los cálculos numéricos. En los cálculos numéricos nos ayuda la computadora y se deja de lado enseñar a pensar estadísticamente para que el alumno desarrolle un pensamiento crítico y pueda leer un gráfico e interpretar una información estadística para la toma de decisiones, dijo Roberto Bear. Él, como decíamos, es de Colombia. Mencionó que la afirmación anterior es resultado de su experiencia de 40 años como profesor universitario y de las investigaciones que ha realizado en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje de la estadística. Refirió que tanto en América como en el mundo entero, los estudiantes sufren mucho porque ven la estadística como una tortura y un sufrimiento, lo que atribuyó a que se le da más importancia a sus contenidos y a los aspectos pedagógicos, así como al poco interés de cómo se aprenden los aspectos aleatorios. Eso es muy importante. La manera en que se enseña, en ese caso particular, la estadística, es como uno puede entender si está, si son útiles o no, ¿no? Pues eso depende mucho de la forma en que las, se aplica y, de la, y sobre todo de la enseñanza que se da. Al respecto, dijo el académico Bear de Colombia, que desde preescolar hasta el bachillerato, los alumnos se van formando en las matemáticas básicas, lo que calificó como determinista, con una respuesta única. Lo anterior propicia que el, al curso de estadística lo vean como una más de matemáticas, desvinculándolo de los fenómenos naturales y de la realidad, que es el objetivo de la estadística. Bear Gutiérrez propuso 10 sugerencias respetuosas sobre cómo se pueden mejorar los resultados en los estudiantes, propiciando en ellos la motivación que los lleva a encontrar sentido a la estadística, tanto en el desarrollo de su vida personal como profesional. Bueno, si las aplicamos al béisbol, las estadísticas son, son básicas, ¿no? Entre las propuestas destaca la de ayudar a los alumnos a generar datos, pues estos generalmente están en los libros. En la vida cotidiana nadie da datos. Detrás de ellos hay el planteamiento de un problema, la concepción de un propósito, la identificación de vacíos y el diseño de un estudio, que si no es bien hecho, los esfuerzos subsecuentes serán fallidos. No existe un sitio donde se puedan comprar datos. Se deben generar, y eso es importante en toda estrategia estadística. Los cursos básicos de estadística deben enfocarse en formar ciudadanos a los que debemos darles las herramientas para que salgan del analfabetismo numérico y del analfabetismo estadístico, dijo el académico Bear de la Universidad de Cali, Colombia. El octavo Foro Internacional de Estadística Aplicada se abordan aspectos teóricos y de aplicación de métodos estadísticos en los ámbitos de educación y salud. Participan ponentes de la Universidad Politécnica de Cataluña, del Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología de La Habana, del Centro de Investigación en Matemáticas de Aguascalientes y la Universidad Autónoma de Tabasco. Bien, por ejemplo, en cuestiones de salud, las estadísticas son básicas, ¿no? Cuando ahí se ve cómo van las epidemias, las pandemias, o qué enfermedades van surgiendo en la población, y cuando uno tiene claro estos números, las estadísticas, en el caso de la salud de manera particular, se pueden tomar cartas en el asunto de una manera más fácil. Son las 14:15. Vamos a otro tema, y una labor colaborativa entre diversas entidades de la Universidad Veracruzana hizo posible la realización del foro Plantas Epífitas, Diversidad, Ecología y Conservación, que inició en la USMI, aquí en Jalapa. El evento contempla un seminario, ponencias, una exposición fotográfica y un curso de fotografía digital de la naturaleza. Esto será en el orquidario de la UB y va a estar expuesto hasta el día de mañana. Domingo Canales Espinosa, director general del área académica de ciencias biológico-agropecuarias, reconoció que el trabajo que se realiza sobre las epífitas es realmente importante. Asimismo, reconoció la colaboración del CITRO, el Centro de Investigaciones Tropicales, y los cuerpos académicos Conservación Biológica, Preservación y Conservación de Ecosistemas Tropicales, Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo y Manejo y Aprovechamiento y Conservación de Recursos Naturales. Al inaugurar formalmente el foro, Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones, recalcó la colaboración entre investigadores, el ejemplo que están poniendo, que es muy importante para presentar este tipo de plantas para que podamos conocerlas y preservarlas. Por su parte, Adolfo Espejo Serna, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, comentó que la exposición de fotografía científica Epífitas Vasculares Mexicanas consta de 135 imágenes provenientes de investigadores, académicos y estudiantes de la UAM. Es el resultado de casi 25 años de trabajo con las epífitas y hemos reunido las fotografías tomadas como equipo de trabajo y con colaboradores de otras instituciones, como Thorsten Kromer, investigador de la Universidad Veracruzana. Son las 14:17. Entonces, después de hacer esta presentación, esta bienvenida, inició el seminario Diversidad, Ecología y Conservación de Plantas Epífitas, con enlace por videoconferencia de las regiones Poza Rica, Tuxpan y Orizaba, Córdoba. Citlali López Vinskuit, directora coordinadora general del Centro de Investigaciones Tropicales, calificó al encuentro como una celebración de las epífitas donde se dan lugar no solo los especialistas e investigadores, sino también productores que cuentan con unidades de manejo ambiental, factor clave para la conservación de las especies. Igualmente, José Luis Alanís Méndez, vicerrector de la región Poza Rica-Tuxpan e investigador precisamente de las epífitas, agradeció la invitación a su cuerpo académico para participar en ese seminario. Aunque en la región norte del estado existe menor presencia debido a los predios ganaderos, las epífitas son portadoras de información muy importante, dijo el vicerrector. Por su parte, Cristina Mac Suene, investigadora del CITRO, detalló que las ponencias están agrupadas en tres temáticas: florística y diversidad, ecología y conservación y manejo biocultural. También Adolfo Espejo impartió la conferencia Epífitas Vasculares de México y subrayó la necesidad de conservar los bosques mesófilos de montaña, porque en estos espacios se ubica el 80% de las especies de epífitas. La situación es delicada por el hecho de que el bosque mesófilo de montaña solamente representa el 1% del territorio nacional y, de acuerdo con los pronósticos, su reducción es acelerada. Una definición de epífitas las caracteriza como plantas que germinan y viven al menos parte de su ciclo de vida sobre otra planta. Hay una planta y surge de esa planta otra más. Las epífitas representan cerca del 10% de la diversidad vegetal del mundo y se estima que existen de 23.500 a 29.000 especies de plantas vasculares con esta forma de vida. A partir del trabajo pionero realizado en 1992 por Ernesto Aguirre, se cuenta con un catálogo de epífitas vasculares que registra en la actualidad a 39 familias, 245 géneros y 1.800 especies, de las cuales 541 son endémicas y el 90% se encuentran agrupadas en 12 familias, siendo la orquídea la mejor representada con 873 registros. Los estados que más registros tienen son Oaxaca, Chiapas y Veracruz, en orden de importancia, por lo que subrayó el potencial de estudio para los futuros investigadores en este campo. Son ya las 14:20. Vínculos. Bueno, pues nos da mucho gusto tener aquí a nuestros compañeros de la Dirección General de Relaciones Internacionales, que siempre están muy activos en todos sus vínculos, tanto internos como externos, y está aquí con nosotros Mario Oliva. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El Director General de Relaciones Internacionales, un gusto. Y también, pues, presentamos a nuestra compañera. Bueno, soy Alma Patricia Peña, de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, pero también trabajando ahorita en este proyecto, que es la Escuela de Verano. Y ya tenía rato que no venías. Sí, ¿verdad? Sí, así es. Bastante. Y bueno, yo soy Aurora García, yo trabajo en la Coordinación de Movilidad de la Dirección General de Relaciones Internacionales y formo parte de el Comité Ejecutivo de la Escuela Internacional de Verano. Así es. ¿Qué va a haber en ese tiempo? Sí, mira, ¿de qué se trata? Es que en la estrategia de internacionalización que estamos llevando adelante en la Universidad de Veracruzana, uno de los aspectos es justamente poder realizar toda una serie de eventos internacionales en la universidad con participación internacional y evidentemente participación de nuestros académicos y de nuestros estudiantes. En general, cuando se piensa en relaciones internacionales, todo el mundo piensa en movilidad y en subirse en un avión e ir a otro lugar. Y realmente sí, es parte de la internacionalización, pero eso es una pequeña parte, digamos que es la puntita del iceberg de todo el proceso que puede llevarse en internacionalización en una entidad de educación superior como nuestra universidad. Así, nosotros estamos propiciando la movilidad de nuestros estudiantes, de nuestros académicos, tenemos programas para ello, pero también estamos desarrollando toda una serie de actividades que le llamamos internacionalización en casa. Uh-huh. Es decir, internacionalización en la UE, de manera de que este tipo de actividad, de acciones, puedan también conllevar a la adquisición de competencias, de atributos internacionales e interculturales a nuestros estudiantes y a nuestros académicos en casa. Y esta escuela de verano, que por cierto va a ser la primera escuela de verano que vamos a desarrollar, y sabemos que a partir de esta, tradicionalmente todos los años tendremos una escuela de verano. Justamente ese es el objetivo de esta escuela de verano. ¿Y cuándo inicia la escuela de verano? Bueno, creo que Aurora, le voy a dar la palabra a Aurora. Muy bien. Para que diga exactamente cuándo inicia, va a ser ahora a principios de julio, cuándo inicia y el objetivo fundamental de esta primera escuela de verano. Bien, bueno, la escuela de verano empieza el día 2 de julio y va a durar hasta el 6 de julio, o sea, va a ser una semana. Las jornadas van a tener una duración de prácticamente todo el día, van a comenzar a las 9 de la mañana y finalizar a las 6 de la tarde. En las mañanas vamos a tener una serie de ponencias y por las tardes unos talleres que corresponden a las 4 líneas de investigación que vamos a estar tratando en esta escuela de verano. Nuestro tema es sobre las mujeres, bueno, el desarrollo internacional a través de las mujeres en la tecnología. Entonces, las 4 líneas que tenemos para discutir y para llevar a cabo los talleres corresponden a 4 áreas de interés en el desarrollo de internacional a través de las mujeres en la tecnología. Por ejemplo, la primera es la vocación por las disciplinas técnicas y la tecnología en las jóvenes. Esto es desde que son niñas, ya se van adquiriendo ciertas expectativas que tienen sobre su género, por ejemplo, a través de los juguetes. Los juguetes siempre son que la cocinita, el juego de té, la muñeca para vestir, mientras que los juguetes para niños pues son construcción, carros, otro tipo de juguetes. Hasta armas. Exacto. Entonces, desde ahí ya se va armando una vocación por ciertas disciplinas en las niñas y en los niños. Entonces, esa es la primera línea. La segunda es las mujeres en programas técnicos de educación superior. Las mujeres que ya eligieron, por ejemplo, una ingeniería o alguna, no sé, arquitectura o alguna disciplina tecnológica o técnica, también se ven, bueno, enfrentan ciertos estereotipos de género. Por ejemplo, dicen que si van a ingenierías, pues son lesbianas, por ejemplo, si son... Uh-huh. O bueno, de todas formas hay muy pocas mujeres que eligen esas carreras. En esa línea se vería por qué están sucediendo estas cosas, si es por los mismos estereotipos, si es porque ya viene la vocación desde las niñas, desde que eran niñas, o si algo está sucediendo ya en el programa que están cursando. La tercera línea es la contribución de las mujeres tecnólogas al desarrollo, es decir, ya que ya superaron, las mujeres que ya superaron toda esa etapa, cómo están contribuyendo al desarrollo del mundo, cómo están, qué innovaciones están haciendo, qué desarrollos científicos están haciendo. Y la última línea es empoderando a las mujeres a través de la tecnología. Esta se refiere más bien a cómo podemos darles a las mujeres ciertas herramientas tecnológicas que puedan ayudarlas a empoderarse. Por ejemplo, una mujer rural que tuviera acceso a tecnología solar, cómo puede ser empoderada en su día a día, que si esto le ayuda a pues tener un mejor ingreso económico al comercializar esto en su comunidad, o si esto le ayuda en su vida diaria en calentar su comida, generar su electricidad, en el cuidado de su hogar. Y estas serían las 4 líneas. ¿Quiénes pueden participar o quiénes dan también la escuela de verano? ¿Quiénes imparten esos temas? Esta es una situación del empoderamiento de la mujer en general y específicamente de la mujer profesional en el área técnica, que no es privativa de México ni de la Universidad Veracruzana, es una situación mundial. En términos general, el 20%, solo el 20% de los alumnos en las carreras técnicas son femeninas, son alumnas. Hay algunas que tienen un poquito más y hay otras que tienen mucho, mucho, mucho menos. Y como fenómeno general lo queremos analizar, que era lo que planteaba Aurora. aquí teóricamente está abierta la convocatoria. Ahora mis compañeras dirán exactamente en dónde pueden acudir, en la página de UBED, pueden participar cualquier tipo, y no solo mujeres, sino queremos que participen realmente el público en general, fundamentalmente enfocado al área de ciencias técnicas, y tenemos un grupo de destacadas especialistas y profesionales del área de las ciencias técnicas, algunas nacionales, otras extranjeras y algunas propias de nuestra universidad, que participarían como ponentes y como parte de las conferencistas que van a estar. Así es. ¿Y en qué página podemos encontrar información, Alma? Es en Aurora. www.ub.mx/ISUB. Esto es International Summer School UV, ISSUV. Ahí pueden encontrar el registro, también está toda la información sobre las líneas y sobre los ponentes que va a haber. Bueno, ya tendrían que buscar cada sección en la página. ¿Es necesario saber inglés? Varias ponencias estarán en inglés, entonces sí será recomendable, pero claro, también tendremos algunas ponencias y talleres en español. Entonces, también, bueno, yo quiero invitarlos, dentro de este evento habrá una Expo ISUF 2018 y habrá una exposición de carteles con este tema, entonces invitamos a todas y a todos a la comunidad universitaria para que presenten en el momento de hacer su registro. Hay un espacio donde se les pide si quieren participar con su cartel para que lo suban, y si no lo tienen en ese momento, solamente se registran de que lo harán y lo pueden mandar más tarde, ¿no? Y será en la USB, aquí en Jalapa. También la escuela de verano va a ser en la USB. Sí, va a ser ahí. Sí, y tendremos también tendremos patrocinadores, que son empresas de aquí de Jalapa de varios rubros, para que puedan presentar pues sus productos, puedan estar ahí también algunas escuelas, si quieren dar sus programas, etcétera, para ahí estarán en el lobby de la USB. Además, que bueno que es la primera escuela de verano que se realiza, ¿no? Sí, realmente, esta es una tipo de actividad que en varias universidades en el mundo se realiza, tanto en verano como en invierno, justamente para aprovechar el periodo en que en la propia universidad ya no hay clases, claro, y justamente tanto. Claro. Y bueno, estamos comenzando con esta primera escuela de verano, que como te decía, va a ser la primera, vamos a tener muchas, y en dependencia de esto incluso ya hemos empezado a valorar la idea de hacer alguna también escuela de invierno en la etapa de diciembre, y realmente estamos con mucha expectativa de esto, por ser la primera, por la temática que aborda, que es una temática que en la universidad, tú sabes que la temática de género es una temática muy que se está desarrollando mucho, de manera de empoderar a la mujer, y también en las ciencias técnicas, que por otro lado sabes que, por ejemplo, en el sur vamos a tener una zona económica especial, que es la de Cuatza, y estamos también trabajando de cómo, desde el punto de vista de la internacionalización, podemos apoyar desde la universidad al desarrollo de la zona económica especial de Coatzacoalcos. Además, el mundo ha cambiado muchísimo, y aquel que está fuera de la internacionalización, pues no puede desarrollarse más, ¿no? Es un imperativo de la universidad, no es una línea de deseo, es un imperativo. La universidad que no esté llevando a cabo una estrategia de internacionalización va a dejar de ser universidad en el sentido que todos conocemos a la educación superior. Están abarcando dos temas que ha sido un énfasis particular en esta rectoría, ¿no? Sí. La participación de las mujeres en todos los espacios, y la internacionalización, ¿no? Que es un punto importantísimo. Sin dudas. Entonces, la escuela de verano inicia en los primeros días de julio, ¿no? El 2 de julio. 2 de julio, ahí estará la escuela de verano. Y pues los invitamos a que tomen los datos, ¿no? La información para que puedan participar en ella, ¿no? Así es. Perfecto. Sí, repetimos, está en la página de la universidad, la www.v.mx/ISSV. Así es. Y ahí está, ahí se puede encontrar la información, ¿no? Ahí perfecto. También nos pueden escribir al correo, que es lo mismo, issv@v.mx, y estamos también en las tres redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. ¿También así como ISSV? Sí, bueno, realmente hay vínculos dentro del sitio que los llevan a las páginas de las redes sociales. En Facebook, la página se llama International Summer School V. En todas las tres redes se llama así, solo que tienen usuarios un poquito diferentes. Por ejemplo, el Instagram es iss.v, el Twitter es nada más 2018 seguido. Y bueno, ahí los pueden ir ubicando. Perfecto, pues muy bien. Pues muchas gracias por estar con nosotros, doctor Mario Oliva Suárez, director de Relaciones Internacionales de la UV. Aurora García Matei, muchas gracias. Gracias. Y Alma Peña, de nueva cuenta con nosotros. Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Para tener en cuenta. Bueno, recordamos que tenemos dos boletos para ir a ver la película Mad Max el día de mañana, 8 de la noche, ahí en la Naval, en el Cine Club de la Naval. Bueno, y ahora damos la bienvenida a Nuria Martínez, que es estudiante de la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación. ¿Cómo estás, Nuria? Buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Hola. Feliz de estar aquí en este espacio. Qué bueno. Además, estás trabajando un tema muy especial, que es el cine indígena, particularmente en el Totonacapan, ¿no? Pues el tema ha ido modificándose, pero así es. Hay muchos cortometrajes que fueron hechos por indígenas, pero también me di cuenta que había otras personas como un doctor, un jardinero, no sé, ciudadanos comunes y corrientes que están haciendo uso del cine para, pues, contar sus propias historias, que me parece súper rico e interesante también. ¿De manera particular en el Totonacapan o has ido abarcando ya otras zonas? No, en el Totonacapan, en un taller que se dio en el Centro de Artes Indígenas por el maestro Ricardo Bennett. Y fueron producidos 21 cortometrajes muy, muy interesantes que estoy estudiando en este momento. Sí, Ricardo Bennett es siempre un impulsor de esos documentales, ¿no? Así es, de hecho, él hizo una invitación abierta a este taller y pues por eso llegaron ciudadanos comunes y corrientes y también algunas personas de comunidades que tuvieron la oportunidad de también participar en la creación de cortometrajes. No sé si han visto alguno, como Voladora, por ejemplo, de Chloe Campos, un cortometraje que les recomiendo altamente y que se encuentra en YouTube. Oh, perfecto. Así como dices, común y corriente, pero es donde encontramos nuestra vida. Todos somos, la mayoría somos así, ¿no? Más allá de los reflectores que obviamente trae el halo mágico del cine y que los vuelve a algunos como grandes estrellas, y en fin, ya sabemos cómo es ese ámbito, ¿no? Pero en ese caso el documental La Ras de Tierra es interesantísimo, son nuestras vidas, ¿no? Así es muy importante estudiar el cine como medio también, eso es uno de mis principales intereses, ¿no? La posibilidad de poder contar historias y de poder contarlas desde nuestros puntos de vista particulares. Y claro, pues que la audiencia también se identifique y que vea sus propias historias ahí, ¿no? El cine también sirve para denunciar, para hablar de los temas que no se hablan, como lo es también el periodismo u otros medios, ¿no? Sin embargo, el cine siempre se ve desde este lado, acerca de entretenimiento, películas, pues más hollywoodenses, pero no hay más. Y también esa es una invitación que yo quiero hacer con este trabajo, que cualquiera pueda hacer cine. Claro. Además, la tecnología ha cambiado muchísimo. Así es. Yo te pongo aquí un ejemplo. Cuando estuve en la universidad, estuve en la UAM Xochimilco, la honorable UAM Xochimilco, para hacer un documental necesitábamos mucho dinero y tener una cámara inmensa, y aparte los rollos para la cámara, ¿no? Y ahora con un celular puedes hacer tu video, ¿no? Así es, yo también soy egresada de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana también, y bueno, cuando yo iniciaba, pues eran algunas cámaras muy, muy grandes, ¿no?, que no se podían estar trasladando a todos los lugares, y era difícil, ¿no? También el trabajo de la edición era un trabajo muy, muy importante y difícil, pero ahora tenemos muchas aplicaciones, o con el mismo celular podemos hacer este tipo de ediciones, y ya estamos contando historias, y me parece muy, muy interesante y necesario hacer este tipo de estudios. Por eso yo no suelto este tema y estoy profundizando cada vez más. Esa es la parte técnica de realizar, producir, editar, pero también tenemos la distribución, porque también podíamos hacer documentales, pero a ver dónde los poníamos, dónde los podíamos exhibir, y ahora a través de las redes sociales pueden circular de una manera impresionante, ¿no? Claro, es lo que te decía, ¿no? Este cortometraje de Cleo de Campos, Voladora, es sobre una voladora en una comunidad de Totonacapan, ¿no? Y se encuentra. Una mujer voladora. Es una mujer voladora, así es. Entonces marca un quiebre y es un cortometraje muy interesante que se encuentra en YouTube, ¿no? Por ejemplo, y pues que puede ser compartido las veces que sean necesarias entre las personas que no lo han visto. He escuchado ese tema, pero no he visto el documental. No sé cuántas mujeres voladoras existan, o es solamente una. Hasta la fecha no tengo conocimiento de cuántas mujeres existan, pero sí sé que marcó un antes y un después. Y cuando estuve en la facultad, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Jacinta, una de las primeras voladoras, en Cuetzalan también. Entonces es un movimiento que ya lleva algunos años. Sí, porque regularmente ubicamos a los voladores, obviamente puros hombres, sí, así y es. Solamente en Papantla. Pero es una región donde se practica este ritual, ¿no? Sí. Pues yo creo que al día deben ser muchas chicas las que se están interesando en participar, ¿no? Y viendo a una, pues muchas más se animan, ¿no? Porque sí, no sí, es sí. Algo que sea pues nada más para hombres. Y como este tipo de temas se tocan diferentes o diversos en estos cortometrajes, ¿no? Desde la familia, hay otros cortometrajes que tocan leyendas del Totonacapan, hay otros que son más pues de historias más cotidianas, entonces pues por eso me parece muy interesante también sacarlos a la luz, porque muchos se encuentran perdidos y otros ya pues están en YouTube y en Vimeo, pero hay unos que están medio ocultos, ¿no? Entonces me parece interesante observarlos y también estudiar qué sucede ahí. Más que los cortometrajes, mi interés es con los productores o con los creadores de estas historias, y yo pienso ir y platicar con ellos para saber cuál fue su proceso después de hacer este tipo de pues prácticas de hacer estos cortometrajes, ¿no? Si algunos se siguen dedicando al cine o si no, o cómo cambió su vida hacer una película y tener la posibilidad de contar una historia. Sí, por supuesto, tenemos todas las posibilidades de poder expresar lo que vivimos todos los días a través del video o el cine, ¿no? Sí, yo creo que es una posibilidad que debe abrirse a todos, ¿no? Y pues también una de mis propuestas es demostrar esto, ¿no? Qué importancia tiene que las personas tengamos acceso a este tipo de talleres, por ejemplo, de cortometraje, de creación literaria, para poder contar historias, y la importancia que tiene que este tipo de proyectos sigan existiendo no solo en el estado de Veracruz, sino en otros estados. Entonces, justificar que realmente cambió la vida de los participantes me ayudaría a poder intervenir, ¿no?, y hacer nuevos proyectos o proponer nuevos proyectos como este. Nunca falta alguien que hace un trabajo de calidad y hasta se atreven a mandarlo a festivales, ¿no? Claro. Porque que sí. Porque hay varios, ¿eh? Sí, muchos de estos cortometrajes, y qué bueno que lo tocas, Germán, ganaron algunos festivales. De hecho, Chloe fue una de las ganadoras. También hay otro cortometraje llamado Hermanos que también tuvo reconocimiento en algunos festivales. Ah, qué bien. Pues bueno. Perfecto, Nuria, pues muchas gracias por venir a platicarnos de tu proyecto. Me imagino que vas, ¿en qué año vas? Estoy en el segundo semestre actualmente. Estás a la mitad, más o menos. Sí, voy a la mitad. Ya cuando vayas más avanzado del proyecto, de nueva cuenta, puedes venir a platicarnos cómo vas, ¿no? Me gustaría muchísimo ver y también contarles lo que sucedió con este proyecto y qué pasó al platicar con los productores. Entonces sí, muchas gracias por invitarme. Pues muy bien, gracias, que estás muy bien. Gracias, hasta luego. Continuamos con nuestra información y les decimos ahora que se está realizando el tercer foro estudiantil de etnomusicología, que está en la Facultad de Música hoy es en la Facultad de Música. En un momento más, a las 3 de la tarde, va a iniciar la conferencia magistral. SAPM se llama, que es un software de automatización del análisis paradigmático musical, así se llama. Es una herramienta para la etnomusicología en la era digital. y lo va a impartir la doctora Lénica Reyes de la UNAM y el doctor José Miguel Hernández, investigador independiente. Eso será en la auditoria de la Facultad de Música. Y a las 5 habrá música. Está muy bien, ¿no? Música de Brasil, ¿no? Prácticas de acompañamiento, guitarra, música brasileña con Esteban Juárez y Benjamín González. Y la música de Bluegrass Blues con Benjamín González, Alejandra Violeta Barrales y Yayoi Guadalupe Guasicha. Eso será a las 5 de la tarde, también ahí en el auditorio de la Facultad de Música. A las 6, la conferencia magistral Tecnologías para la Investigación Etnomusicológica, el doctor Daniel Cerna. Y a las 7, el concierto Patetan, obra original para cuarteto de cuerdas y steel pan drum de José Irepán Mejía y música para percusión del ensamble de percusiones de Jalapa. Todo esto el día de hoy, ahí en el auditorio de la Facultad de Música. Son las 14:43. El programa Sábados en la Ciencia invita al público en general a que el próximo sábado 26 de mayo, a partir de las 11 de la mañana, asista a la plática Los hongos también pueden combatir la contaminación. Impartirá Gerardo Díaz Godínez, investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Esto será en el auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de Jalapa. Invitado por la Universidad Veracruzana a través de la Dirección General de Investigaciones, el docente explicará a niños y adultos que los hongos, aparte de ser una fuente rica de alimento, también nos ayudan a degradar muchos compuestos tóxicos. Los hongos son maravillosos y esto lo va a explicar Gerardo Díaz, este investigador que dio a conocer que los hongos son el segundo grupo de organismos más grande que existe en el planeta, después de los insectos, pues tienen diferentes características de crecimiento dependiendo del hábitat en que se encuentren. En México se ubican más de 200.000 especies de hongos, pero solo entre 200 y 300 se estudian a nivel biotecnológico. En el ámbito mundial únicamente se conoce el 35% de las especies que realmente existen. Es más, es increíble la variedad de hongos, la expansión que existe de hongos, y apenas se conoce 35%, cuando menos en México. Algunos son patógenos de plantas y animales, otros hacen evidente el equilibrio en los bosques y ecosistemas, ya que degradan materia orgánica y la reintegran para que las plantas la vuelvan a utilizar. También están los que establecen asociaciones con plantas para obtener beneficio mutuo. Unos más cuentan con un alto grado de nivel nutrimental, como el champiñón, el hongo zeta y el shiitake. Nosotros estamos trabajando con un hongo llamado zeta, el cual tiene la propiedad de degradar madera. Crece sobre troncos muertos o sobre desechos agroindustriales, dijo el investigador Díaz. Estos hongos pueden desgastar otros compuestos de estructuras similares. Se trata de compuestos cancerígenos de tipo fenólico, muchos de ellos descargados en aguas residuales de la industria química, papelera y textil. Y el hongo puede evitar que se reproduzca los efectos negativos, ¿no? Entonces, a nivel de recuperación del medio ambiente, los más importantes que se han estudiado son los Ganoderma, los Fanarquete y las setas. Hablando de setas, hablamos de hongos, ¿eh? No vayan a creer que es otra cosa. Además es con ese, las setas de hongos. Gerardo Díaz resaltó que a través del Laboratorio de Biotecnología, adscrito al Centro de Investigación en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, fue publicado un estudio sobre la capacidad del hongo para degradar compuestos fenólicos, de colorar ciertos tintes en la industria textil, principalmente colorantes empleados en la industria de la mezclilla. Asimismo, dio a conocer que después de la ponencia va a impartir un taller de gastronomía de hongos. O sea, va a estar muy bien, se va a hablar primero de los hongos, todas sus utilidades, todo lo que ayuda para la biorremediación en cuestiones de contaminación, y después Gerardo Díaz va a dar también una ponencia sobre gastronomía de hongos, donde orientará a los asistentes sobre cómo preparar un rico cóctel de hongo zeta, considerado uno de los alimentos nutritivos equilibrados, pues tiene un alto nivel de proteína equiparable con el contenido de la carne, la leche y el huevo. Además son riquísimos los hongos, ¿eh? En todas sus formas en que se puedan preparar, realmente valen la pena, ¿no? Son las 14:47. Impacto Deportivo en Radio Universidad. buen desempeño de la delegación de halcones de la Universidad Veracruzana en el Campeonato Estatal de Natación Copa Tuxpan 2018. La justa reunió a varios clubes de la geografía veracruzana, inclusive de algunos estados vecinos. Se desarrolló el fin de semana y el selectivo de halcones de la Universidad Veracruzana ganó el cetro en puntuación general en todas las categorías. Por lo que se refiere a títulos individuales, está el de Marlene Rocha, quien ganó la categoría de 9 a 10 años, el primer lugar de Marco Antonio Illescas en la división de los 13-14 años y Alder Herrera, primer lugar en 15-16 años. El equipo de natación de halcones de la Universidad Veracruzana está al mando del maestro Enrique Rosales Ronzón. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Antes de iniciar Voz Universitaria, estaba aquí en el estudio de nuestro compañero Paco Aragón hablando del concierto de la semana pasada, que se retransmitió el día de hoy, ¿no? Que no se pudo pasar en vivo, algún detalle que no habíamos comentado, porque estaba el debate de los candidatos a la gubernatura de Veracruz. Entonces, hoy se pasó el concierto que fue el pasado viernes, muy excelente, es el concierto del viernes pasado, y bueno, viene ya el concierto de mañana. La Orquesta Sinfónica de Jalapa presentará El Cazador Maldito, bajo la batuta de Noam Sur, quien ejecutará junto al organismo sinfónico obras de Odon Partos, David Amram, César Frank y Paul Dukas. El concierto será mañana, viernes 25 de mayo, a la hora clásica, 20:30 horas, en Tlacna, Centro Cultural. La noche iniciará con el concierto para cuarteto de cuerdas del húngaro Partos. Aunque poco interpretada, la música de ese compositor cuenta con un sólido trasfondo. Él estudió en la Academia de Música Franz Liszt en Hungría, donde fue instruido en composición por el reconocido Zoltán Kodály, y tuvo como compañero de clase a otro importante compositor como lo fue Antal Doratti. Posteriormente escucharemos el concierto para fagot del compositor estadounidense Amram, cuyo talento como multiinstrumentalista le permitió adaptarse al cambiante medio musical, llegando a ser el director de diversas orquestas sinfónicas y componer música para diversos medios audiovisuales. Esa pieza será interpretada por el solista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es esta semana, es el solista que va a estar en el concierto para fagot, Rex Gulson. Después escucharemos El Cazador Maldito, poema sinfónico del compositor francés César Franck. Esta obra está inspirada en la balada de Der Weihjäger, del poeta alemán Gottfried Augustburger. Narra la historia de un conde que, ignorando el sábado cristiano, sale de casa, tocando su corno a la par del sonido de las campanas de la iglesia. En su viaje, una voz empezará a estremecerlo, dejando caer una maldición, condenándolo a ser perseguido eternamente por un sinfín de demonios. Fue estrenada oficialmente el 31 de marzo de 1883 en la Sociedad Nacional de Música en París, recibiendo una gran ovación de pie por parte del público, algo que el propio César Franck expresó que pues no es una sensación que experimente a menudo, que lo hayan aplaudido de pie por su obra El Cazador Maldito. Para cerrar la noche se interpretará el poema sinfónico El Aprendiz de Brujo del compositor francés Paul Dukas. Cuenta la historia de un aprendiz de hechicero, que ese es un clásico, esta imagen seguramente muchos las tenemos, ¿no? La de Mickey Mouse, ustedes recordarán, forma parte de la película Fantasía. Y Walt Disney hace una muy buena adaptación, El Aprendiz de Brujo. Aparece ahí el pequeño Mickey, ¿no? Es así. Bueno, esto hago la relación porque es la imagen que tenemos, pero entonces el hechicero, al dejar solo su maestro, lo deja solo a este aprendiz, empieza a practicar encantando una escoba que le ayuda a terminar sus deberes. Sin embargo, al no poder parar el hechizo, todo se saldrá de control llevándolo por tempestuosos momentos. No, bien lo recordamos. Le da flojera hacer la limpieza. En ese caso, ¿no?, recordando esta imagen de Mickey Mouse, se va el maestro y entonces hace el hechizo y hace que la escoba empiece a hacer las funciones. Al momento que ve que la escoba lo realiza, la multiplica, y esa escoba se multiplica además, tanto que va por tantos cubos de agua que acaba inundado, ¿no? Esto es parte de esa fantástica historia del aprendiz de brujo. Mañana la va a interpretar la música, la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El director, Noam Sur, Es actualmente dirige también la Orquesta Sinfónica de Salta en Argentina. Él nació en 1981 y es un director de orquesta con gran convocatoria y un amplio repertorio sinfónico y operístico que incluye más de 30 óperas y más de 250 obras sinfónicas de todos los estilos y periodos musicales. Las entradas tienen un costo de 120 pesos y 80 y para los estudiantes 30 pesos. Solo presentan su credencial y pueden ingresar con 30 pesos a escuchar este magnífico concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Los boletos se pueden adquirir ya a partir de mañana en la taquilla de Tlacna, Centro Cultural. Y pues para los que no puedan ir, que obviamente siempre les recomendamos que vayan, pues lo pueden escuchar aquí a través de Radio Universidad Veracruzana con sus compañeros que siempre están ahí atentos para la transmisión. La triple A, como ya se les conoce a estos muchachos, los tres haces, ¿no? Antulio, Aldo y ahí se fue el otro nombre. Se me fue, me van a regañar por no recordarme su nombre. Antulio, Alan y Aldo, la triple A, los tres haces, transmitiendo el control remoto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y Paco Aragón, que está en la crónica, ¿no? Bueno, ya que prácticamente ya nos vamos, pero le decimos a Isaías Valencia que se lleva los pases para ver Mad Max. Isaías Valencia se lleva sus pases, ven por ellos, Isaías, por favor, aquí a Clavijero número 24, para que vayas a ver esta gran película Mad Max, que es un clásico del cine. Estas historias donde ya no hay nada, ¿no?, en el planeta, y se acaba todo, y entonces la lucha es por la gasolina para mantener a los autos en activo, y sobre todo pues los que tienen los autos pues tienen la posibilidad de moverse a cualquier parte del planeta, porque un planeta ya devastado, por cierto, que la humanidad devasta ese planeta, y Mad Max pues es parte de esta lucha de supervivencia. Es una película de ciencia ficción, pues les recomendamos que la vean si no la han visto, y si ya la vieron pues es un buen momento para recordar la nueva cuenta Mad Max, mañana en el Cine Club de la Naval. Isaías Valencia, te llevas tus boletos, puedes venir por ellos aquí a Clavijero número 24. Nosotros ya nos vamos, gracias a Soledad Macías que está con nosotros en la realización técnica, gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria, que pasen buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. The April breeze, I love you, echo the hills. I love you, the golden dawn of breeze, when first she sees daffodils. It's spring again and the birds on the wing again start to sing again love's old melodies. I love you, that's the song of songs, and it all belongs to you and me. I swear, I thought I heard the April breeze blowing through the trees. I love you, yes I do. And the hills sing their messages back and forth, echoing the same thing too. I know, cause I was there in the canyon, and then the dewy dawn agreed while rising in her golden splendor. I heard the news under a dewdrop, as if by magic daffodils appear before her newborn eyes. It isn't summer, fall, or winter, but sweet surprise, it is spring again, and the meadowlark and the bluebirds on the wing again. By and high, they begin to sing once again love's ancient pretty birdie melodies. Above the old tower of trees, I love your hair, I love your eyes, your frame is such a perfect size for me. I love every inch of you, my darling, and I can't believe that you belong exclusively to lucky me, lucky me, lucky me, lucky me.